siempre decías que nunca te irías y no te iría bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso cómo acabaré. Un día me dice me faltan las ganas, otro lo pienso nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso en con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hacer otro intento, por tenerte lucharte y sentir que te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendería a ti? Yo sé que no importa el pasado, que antes me mataba solo. Elegidos Producciones.